películas vencidas, de tu teléfono sonando en casa. En casa. No me hagan sufrir. Nuevamente, una vez más, estamos en Goga, en la 103.5 desde El Bolsón, para encontrarnos y recorrer juntos los vastos senderos de la música. Y así lo hacíamos, comenzábamos con Billy Bond and the Jets, y su tema No te sobra una moneda. La idea de los Jets fue de Billy Bond a finales del 74, mucho antes de que se edite el disco en el año 79, Billy Bond and the Jets, un álbum que pasó desapercibido, pese a tener grandes músicos. Los Jets eran Hugo y Osvaldo Fattoruso, ex Los Jakers, Bernardo Baraj, fundador de Alma y Vida, Nacho, Pichacho, Junior, Tico Terpins, Flavinho, Walter Bailot, Maitrea y lo que luego formarían Serú Girán. Hablamos de Charly García, Moro, David Lebón y Pedro Aznar. Luego seguíamos con una rareza del año 77, ellos eran 11-12, banda liderada por Beto Fortunato, ex Box Day, y Carlos Goller, ex Espíritu. Nos dejaban un rock and roll al estilo Zeppelin, No resisto más. Y decíamos Serú, sí, Serú Girán. Ellos llegaban en el tercer tema de la noche con Voy a Mil, de su primer disco, año 1978. Auspician el blues de la noche, librerías de las raíces y del cielo. Librería de las raíces y del cielo. Más que libros. Cine, arte, teatro, humanidades, regionales, originarios, autores locales, nuevos y usados. Libros de aventuras donde brotan entre líneas. 25 de mayo 2700 y Padre Feliciano. El Bolsón, Patagonia. Teléfono 02944-455262. De las raíces y del cielo, @yahoo.com. De la primera página, todos los días. Librería de las raíces y del cielo, más que libros. Blues. ¿Qué puedo hacer si viene a ser?

también me muera con los blues. Oh, con los blues. Y como solo tengo blues. Oh, no, no, no, no, no. No, no puedo darte más que blues. Un equilibrista, rojo como el verde rostro del pétreo treparador, viaja a ciegas robándole las aguas al acantilado. Un profano prestidigitador, druida y profeta, viaja un lustro en busca de almas líquidas hasta las márgenes del hemisferio. Un homo sapiens de amianto, entre crisantemos de cromos taciturnos, viaja y teme al aire que ahoga sus fauces. Un forastero con su cara adherida al espacio, viaja como un asteroide en medio de etéreos aborígenes, eternizando ígneas aves de amatista. Mientras el saboteador de las sombras es único en su especie, un ser que bebe del polvo del cardumen y delata a la misma muerte, y la conmina, y la conmueve, y la arrasa, y la allana, y la atrapa, y la mata. Entonces, vive, y es vida, y es arte, y es música. La sombra del mendigo. Este fue el primer momento del blues auspiciado por Librería de las Raíces y del Cielo. Escuchábamos a nuestra María José Cantilo de su primer disco, El Blues del Rulero, que de paso decimos que hoy nos volverá a visitar en el bloque de las chicas del rock. El segundo blues vino llegando bajo las alas del gran Pajarito Saguri de su disco El Rey Criollo del Rock and Roll del año 84. Lo dejaba entonces acompañado por la blues banda León Vanela, el blusero en guitarra, Néstor Betere en el bajo, Gabriel Jolivet en guitarras también, Marcelo Pucci en batería y Ciro Foglietta en teclados. No puedo darte más que blues. Qué bueno es que podamos nuevamente estar caminando juntos sobre el pentagrama de estas dos horas a la luz de la sombra de este mendigo que no para de iluminarnos con buena música. Se nos vienen cuatro pegaditos, dos clásicos del rock, dos clásicos del rock argentino y dos pedidos. Viajan entonces hacia nuestros oídos el dúo Vivencia, Héctor Ayala y Eduardo Facio, para traernos del disco Mi Cuarto, Natalia y Juan Simón. En la misma onda acústica, Héctor Abondo, el maestro Héctor Abondo, de su hermoso trabajo del año 77, Admirables Gaviotas, nos conmoverá con La Seda de tu Pañuelo. Y cerrando el bloque, llegarán dos grandes, una agrupación. Hablamos de La Voz de Dios, decimos Box Day, Es una nube, no hay duda. Y otro grande, pero este es un solista, David Russo, Davis Lebón, Casa de Arañas. Simón, están presos. La ley los sorprendió en un beso. Los separaron, se los llevaron y les tomaron. Natalia preguntó, ¿qué hemos hecho? Y Simón se quejó, no hay derecho. Nos aconsejan guardar postura como un ejemplo de educación. Luego la turba moralista descargó con mano firme besaron, fueron al campo y caminaron sin rumbo fijo de cara al sol. Natalia y Juan Simón no volvieron, la gente los llamó y no respondieron, pues en el campo viven sin redes, entre paredes de girasol. Nada diste y nada das, solo el pañuelo que cubre tus ojos, eso verás. No sentiste ni sentirás, esa fragancia es tu libre ignorancia, puedes cambiar. Sé que un día cambiarás y en este juego verás el cielo más cerca que el viento, tu voz y tu aliento jamás se apagarán. Y ese día preguntarás porque la seda de mi pañuelo es como un velo y a su través os veo igual. Y comenzarás a dar de tu ropa una hilacha, de tu pan una miga, no hace falta más. Sé que un día entenderás que en este juego servir no es un duelo y pensar en el cielo quizás te haga cambiar. Y ya nunca preguntarás por el pañuelo que ha caído en el suelo y al caminar ha quedado atrás. Sombra del mendigo. Thank you. vivir todo lo mismo. O un día estaré mirado. No me importa si no puedo alucinar. En los arpegios de la nada, tres damas noctámbulas vagan sobre el puente de la imaginación. Saloma, Anacrusa y Melopea. Del otro lado, bajo el austro sobre el firmamento de los olvidados, el génesis de la música tiene un nombre: La Sombra del Mendigo. Y llegamos a uno de los momentos muy buenos de la noche, momento especial para uno de los grandes bateros del continente y del mundo. Hablamos de José Luis Pérez, que hoy está cumpliendo años el maestro, que participara del grupo Ceibo y del grupo Arcoíris, de una vasta trayectoria a nivel mundial. Estuvimos en contacto con él y más adelante quedamos en un especial, quedamos en hablar. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a ir escuchando dos temas. Uno, decíamos, de la agrupación Ceibo, del grupo Ceibo, Hermanos de mi Sangre, y otro perteneciente a Los Elementales. Este trabajo, esta obra fundamental, esta obra genial de Arcoíris post Gustavo Santaolalla, con Ara Tocatrián en vientos, teclados y voz, Ignacio Elizabeski en guitarras, Guillermo Bordarampé en guitarras acústicas, en bajo y voz, con Dana en voces y con el genial maestro José Luis Pérez en batería y percusión. Los temas, decíamos, del grupo Ceibo, Hermanos de mi Sangre, y de Arcoíris, Destilando el Perfume de los Minerales. Que lo disfruten. Más adelante vendrá el especial de José Luis Pérez, en una charla seguramente extensa y amena, una charla ilustrativa, graficando toda su trayectoria como uno de los mejores bateristas del mundo. Los dos.

con un enano. Fue la novia de un enano muy discreto, que por ser tan fiel y escueto, corrió con un bengalí. La peluda siempre olvida que en el circo es la que suda. Canta y baila y orgullosa de ser viuda. Circo, arena y la barbuda ya te van a esposar. Canta y baila y orgullosa de ser viuda. Circo, arena y la barbuda ya te van a hacer gozar. La poesía. Una mesa fundada con el amor de los dos, junto a tu guardapolvo blanco de maestra, mi bolso de vender. Había una mesa fundada con el amor de los dos, sus cuatro patas nunca fueron muy lejos, pero sostuvieron el hogar con hijos y flores, con higos españoles y nueces, las mudas de ropa. A su borde brilloso se asomaban los perros de la casa, silenciosa en invierno, alborotada en primavera, temblorosa en otoño, suspendida del aire del verano, del vuelo de los colibríes sobre el membrillo y el campo. Muchas veces cantó el dolor en su seco crujido. Las voces sonaban y caían sobre sus mansas tablas. Un puño cerrado de furia las hacía estremecer. Hubo una mesa donde acodarnos y apoyar la bolsa de comprar, el cuaderno escolar, libros, el amor, la canción que nos unía y el relato inédito que Pedro nos leía. Cartas de Rosario, Cuba o California, latidos de panes, un mate, tu mano barría el roto mantel. Thank you.

La sombra del mendigo. Metieron en una jaula donde trataron

Y antes de caer en los abismos del rock and roll, sería muy bueno escuchar un poco de bossa, un poco de samba, un poco de música del Brasil. Para ello hemos elegido a dos músicos extraordinarios argentinos. Hablamos del zurdo Roisner, también uno de los grandes bateristas del continente, que acompañará en este caso a Geraldo Cunha en su disco ¿Quién hace tan bossa? El tema No soy ningún morro, año 1966. Y el otro elegido es el señor Agustín Pereira Lucena, brillante violero argentino, cuyo repertorio en su mayoría responde a la música carioca. El tema que escucharemos será Canto de Osana, cuyos autores son nada más y nada menos que Baden Powell y Vinicius de Moraes. Do morro não, mas é que o morro é de cortar o coração. Eu não sou do morro não, mas é que o morro é de cortar o coração. Gente que só tem amor, que vive mas não pode ver a beleza que tem o viver num mundo igual. Estrela da paz vai brilhar e um dia a tristeza acabar, quando a verdade chegar e imperar. Eu ainda hei de ver gente do morro vai fazer samba sem sofrer. A beleza que tenho viver num mundo igual. Estrela da paz vai brilhar e um dia a tristeza acabar, quando a verdade chegar e imperar. Eu ainda hei de ver gente do morro vai fazer samba sem sofrer. Eu não sou do morro não, mas é que o morro é triste é de cortar o coração. Eu não sou do morro não, mas é que o morro é triste é de estamos casi en el final del programa, este programa número 14 de La Sombra del Mendigo, avisando que hoy hay fiesta de rock and roll en El Bolsón. Hoy reabre sus puertas la casona, hay fiesta de reinauguración con La Roca, con Mike Cook y compañía, imperdible esta noche del rock and roll en El Bolsón, en la casona. Ahora sí, nos vamos yendo, diciendo que hacen este programa en la compaginación y edición Valeria Rojas, en los controles el señor Diego Seoane y en la producción Luis de María. A todo rock and roll, vamos camino al cierre con Box Day, dos temas Harley Davidson y un clásico del rock argentino, Azúcar Amargo. Nos reencontramos en 7 días cuando en el éter se escuche La Sombra del Mendigo. Yeah. vos, eres mi obsesión. Oh, nena, mi linda nena, que extraña cosa tu amor. Es muy dulce, amarga a veces se haré.